Buen Karma Radio Show. Radio Show. Conducido por Briggs. Muy buen karma para todos. Esto es Good Karma Radio Show. Grey. Good Karma Radio Show. Zeta. Hey, pero ¿qué pasa, karmadicto? Por Vox FM 102.9. Good Karma Radio Show. Porque la música es mucho más que un sentimiento. Es un muy buen karma para todos. From Roxette, and you are listening to Good Karma Radio Show. Buenas tardes, muy buen karma para todos. ¿Qué tal? Estás en Vox 102.9. Hoy especial cuarentena y lo vas a escuchar por Karma Radio Show. Perfecto. Así es. Hoy tenemos una selección de canciones muy especial para ustedes que la van a poder disfrutar. El día de hoy tenemos un programa típico, como todos ustedes saben. Estamos con el tema de la emergencia sanitaria, estamos en cuarentena. De hecho, yo estoy en mi casa en este momento. Voy a estar compartiendo la tarde con ustedes y con todos. Grey y Zeta se van a estar comunicando también dentro de un momento. Recuerden que de esta situación salimos entre todos y que el lema es: te quedás en casa, no hay otra opción. Entre todos podemos salir, pero necesitamos estar unidos y de una forma diferente en esta nueva forma de socializarnos con los demás, con los saludos. Así que recuerden que se tienen que quedar en casa, tenemos que estar en casa todos, ¿sí? Vamos a estar comenzando este programa especial. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros a través de nuestro WhatsApp, es el 11-6400-7047. Tenemos nuestra vía de comunicación también a través de Facebook, que es Good Karma Radio Show. Tenemos nuestro Instagram, que ya está explotando, tenemos un montón de gente que ya está conectada. Nuestro Instagram también es Good Karma Radio Show. Recuerden que estamos transmitiendo en vivo también a través de nuestro Insta. Tenemos nuestro Twitter, que es Good Karma Radio 1, que tuvimos un pequeño, no me sale decirlo como lo dice Zeta, pero bueno, ¿cómo es que dice Zeta? Lo hemos cagado. quedó colgado ese 1 ahí. Como les decía, tenemos mucha gente que está conectada. Atentos los fanáticos de Dimash, que hoy pueden llegar a tener una alegría por parte de Good Karma Radio Show, ¿sí? También vamos a tener el estreno del single del señor Offerman, ¿sí? Así que bueno, vamos a estar arrancando, como les decíamos, esta selección especialmente para todos ustedes. Vamos a arrancar como siempre con Roxette. Vamos a tener mucha música, vamos a tener una parte de flashback, vamos a tener una parte de tendencias, vamos a tener mucho Roxette, vamos a tener... Así que bueno, los invitamos a que se queden con nosotros y bienvenidos. Pulpito, vamos arrancando, ¿sí? Put them boots on.

Karma Radio Show. Descarga mi app a tu celu y llévame con vos a todos lados. Búscame en Play Store y App Store, Radio Box 102.9. I can wait in the back or sit with you in the front. You can live like a queen, I'll work in the heat like a grunt. You can make a big deal out of playing pretend, Carolyn. I don't care what you did or who you did it for. You can take what you want, I'll find new ways to make more. And things don't have to go according to plan, Carolyn. El lugar, Good Karma Radio Show. Escúchame vía online, www.fmradiobox.com. I like the way you talk, I like the things you wear, I want your number tattooed on my arm in ink, I swear, 'cause when the morning comes, I know you won't be there. Turn around, you disappear. I wanna blow your mind, just come with me, I swear. I'm gonna take you somewhere warm, you know, j'adore la mer. 'Cause when the morning comes, I know you won't be there. Every time I turn around, you disappear. Talk. I like the things you wear, I want your number tattooed on my arm in ink, I swear. 'Cause when the morning comes, I know you won't be there. Every time I turn around, you disappear. One minute you're there,

sommarbil. Hon hade tur, jag gick på söndagspromenad och hörde hennes ord. Så detta är vad jag sa: jag kommer hem till dig, jag är en händig man. Jag finns för dig, jag kommer så fort jag bara kan. Jag lyssnar på dig, håller om dig, erbjuder en hand. Och vill du jag ska stanna, jag är en händig man. Det är synd att fälla tårar. När en blommor blommar i din korg, är jag en vän som suddar ut. Escucharon el tema de Stefan, el nuevo de Stefan Offerman. Qué buen tema. Y lo estamos estrenando hoy. O sea, estreno mundial, estreno en Good Karma, gente. Así que cualquier cosa después chequen nuestras redes en Facebook y ahí lo van a ver. Pero bueno, como todos los sábados, ¿qué les presento yo? Yo les presento Flashback. ¿Y a dónde vamos a ir? Y nosotros ahora nos vamos a ir con The Cure. Porque ayer es un viernes de enamorados, ¿no? Ese tema lo vamos a hacer después. Pero vamos a poner un poco de esta banda bien, bien arriba para disfrutar de este flashback. I thought that Karma Radio Show. Carga mi app a tu celu y llévame con vos a todos lados. Búscame en Play Store y App Store. Radio Box 102.9. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Radio Box 102.9. Lo que a ti te gusta. Men du och jag, vi får styrkan från varandra, för vi är varandra.

Good Karma Radio Show. Bueno, bueno, bueno, seguimos disfrutando de esta GK cuarentena. Ya en esta noche de sábado estamos disfrutando de una selección especial. Recordá que tenés que quedarte en casa, así como nosotros estamos en nuestra casa y es la única forma que tenemos de ayudarnos entre todos. Así que bueno, podés seguir comunicándote con nosotros a través de nuestro WhatsApp, que es el 11-6400-7047. Un saludo muy grande para toda la gente que está conectada en Instagram, que son un montón. Así que bueno, vamos a ir a presentar a uno de nuestros chicos de tendencias, ¿sí? Vamos con el príncipe del pop. Sí, sí, Pulpito, estamos hablando de Shawn Mendes. Vamos con el tema, Pulpo. Escúchame vía online.

Sí, pero ¿qué pasa, carmadictos? ¿Cómo están? Estamos todos en cuarentena. Hala, tío, que la cuarentena la pasamos entre todos. Así que nada, yo estoy conectado en el Insta, por eso no puedo hacer la llamada. Porque se va a cortar, que ya se ha cortado varias veces, pero bueno. A ver, estamos ahí con todos los niñatos de Le Parlotear en el Insta y escuchando este programón. Y bueno, quiero presentar el tema de Dimas, que creo que se llama Screamen. Así que para todas las niñas que estáis pidiendo a Dimas, acabamos con el tema Dimas, Screamen. Show. I feel it trying to turn my heart in the storm. Put up resistance to me, so I let you go. Good Karma Radio Show. Escúchame vía online www.fmradiobox.com. Box 102.9 suena poderosa. Good Karma Radio Show. Jag var där när hon växte. En blåd buss tog oss in till stan. Diamond Dogs var vår egen sång. Hon låg mot mig cliff sharp wind second before the let that hemta board and could you that some your for that force of failure now so dancer clothes, min gitarr är min bästa vän. Jag är bara hemma någonstans på månen. Och jag är kär i en öppen eld. Det är så lätt att längta bort. Du måste ge allt som du har för att få slå följe när jag får. Karma Radio Show. Suena en box. Good Karma Radio Show. Radio Box 102.9. Lo que a ti te gusta. Seguimos en Box 102.9, compartiendo ya esta noche de sábado. Tengo que decir algo. Zeta, hiciste colapsar la centralita con el tema de Dimash. Está bueno, me gustó, y las fanáticas y los fanáticos de Dimash explotaron y siguen explotando en nuestro Instagram. Recuerden que se siguen comunicando con nosotros al 11-6400-7047. Vamos a presentar una hermosa canción ahora. Vamos con Lady Gaga, la madre monstruo, y este hermoso tema que es Shallow. Que quieres escuchar. WhatsApp 11-6400-7047. Good Karma Radio Show. Place to hide. to realize that I can't get what's in my mind. But it's better to play with fire and burn it all to love and lose somebody than never to have loved at all. What it is, something in the air or something you pretend. And tomorrow is just another day. You're much too free once again. But it's better es el lugar. Good Karma Radio Show. Escúchame vía online www.fmradiobox.com. descarga mi app a tu celu y llévame con vos a todos lados. Búscame en Play Store y App Store. Radio Box 102.9. Radio Box 102.9. Dale play. ¿Y cómo la están pasando? ¿Qué tal este sábado inusual, no? Mucha música. Nosotros no estamos hablando tanto, pero por lo que estoy viendo en Instagram, está gustando bastante lo que programamos. Tanto las canciones de Roxette que están sonando. Había algunos que nos estaban pidiendo que vayamos todos los días. que tienen en nuestra página de Facebook, si quieren buscar todos los programas, ¿saben? Ahí van a poder recordar estas emisiones y van a escuchar a Roxette sonando en el aire cuando quieran. Nosotros vamos a estar todos los sábados, obviamente, acá, firmes, haya coronavirus o no, porque con esta cuarentena nos estamos quedando en casa, pero igual estamos programando muy buena música para ustedes. Como el tema que viene, el de Ajá, espero que lo disfruten. Karma Radio Show. I've done all I can do, all the letters I've sent through. Put my life in the palms of your hands. Maybe now you can see that it's got to be me. If you leave me, I'll understand. And if you leave me, I'll understand. That you are the one who has done me. Guess you knew the start. I'm calling friends, there's no one here. Catching you is so hard. The only one that I know. The only one. You, I want you. Suena en Box, Good Karma Radio Show. Escúchame vía online, www.fmradiobox.com. Hey, you. train passing by, but your heart is heaven on fire. Just when you thought that you died, you came out bright and so alive. Hi, this is Pear from Roxette, and you are listening to Good Karma Radio Show. Sos fanático. Este es el lugar. Good Karma Radio Show. Ser på stan ifrån mitt fönster. Människor på rad i kö. Äta, jobba, sova, dö. Filosofer letar mellan gamla strofer. Tror man det var annorlunda 16, 17, 1800. Men icke så, mitt hjärta svider. Samma sak i alla tider. De esta manera se nos está terminando nuestro programa. Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros de esta selección especial de GK Cuarentena. Ojalá no la tengamos que hacer muchas veces, pero bueno, por lo pronto estamos acá en casa y ustedes también tienen que estar en casa. Así que bueno, vamos a dar los agradecimientos del día, por supuesto, para nuestro excelente equipo de trabajo. En los controles y puesta en el aire estuvo nuestro señor Damián Espadea, nuestro pulpo, nuestra asistente de dirección, la señorita Karim, en la dirección general, la señora Claudia Daporta. Recuerden que esto es un contenido exclusivo de Guaidoncha Producciones, así que bueno, nos vamos a estar encontrando en 7 días y recuerden que... Recordado, la música es mucho más que un sentimiento. Es un muy buen karma para todos. Hey, recordad, karmadictos, que la música es mucho más que un sentimiento, es un muy buen karma para todos. Y ala, a cuidaros y a lavarse las manos y quedaros en casa. Maldita sea entenderlo por una vez. So many times I wish I could live. Good Karma Radio Show.